Buenas noches, esto es Tiempo Compartido, programa número 6. Estamos en vivo por FM La Tribu hasta la medianoche, 22.06 de este lunes feriado de carnaval. Bueno, programa número 6, dije, y el último de este ciclo estival. Ya a partir de la semana que viene se reincorpora Radio Montaje a su horario habitual. Y yo volveré al área tribal de marzo, en el ciclo habitual de El Uno por Día, más precisamente el día jueves, en la parte de atrás, junto con Ezequiel Ábalos, Nicolás Danilup y Rocío Cuevas. Tenemos mucha música, como siempre. La idea es seguir compartiendo estas noches musicales. Y vamos a arrancar con, bueno, uno de los discos del año, del año 2017. Tal vez no mi preferido, pero sí uno de los más importantes. Me refiero a La Síntesis O'Connor, de Él Mató a un Policía Motorizado, un álbum que marca una nueva etapa de la banda de La Plata, otro sonido, otra producción, otro alcance de público también, que bien merecido se lo tienen. Y vamos a escuchar La Noche Eterna en esta emisión de Tiempo Compartido. Hoy voy a salir a buscar todo lo que quiero. Voy a derrumbar casa y empezar de nuevo. Todos se escondieron ya bajo la noche eterna. Sé que el cosmos cuida a todos por igual. Dame algo esta noche, esta noche es especial. Voy a recorrer tu casa en la oscuridad. Dame algo esta noche, esta noche es especial. Tan brillante como el oro en la oscuridad. Dame algo esta noche. El Matón por el Sistema Motorizado, lo que pasaba recién con su tema La Noche Eterna de su último álbum, La Síntesis O'Connor. Y vamos a seguir escuchando algo relacionado a esta banda porque Niño Elefante, que es el seudónimo de Gustavo Monsalvo, guitarrista del Mató y también de Sue Mon Mon, el último proyecto, o uno de los últimos porque acaba de sacar un nuevo, pero la banda con la que está tocando ahora Rosario Blefari, vamos a decir así, de Sue Mon Mon. Y Niño Elefante participó de un tributo a Galaxy 500 o Galaxy 500, la banda norteamericana de indie rock, rock alternativo de principios de los 90. Galaxy 500 fue una banda que se mantuvo activa solamente entre 1987 y 1991, editaron 3 álbumes. Y hace un año, sí, exactamente, a principios de febrero del 2017, el sello Lo-Fi Records de Córdoba, un sello que ya hemos pasado en algún momento algunas bandas, sello del cual forma parte, por ejemplo, la banda Fones, que alguna vez ha sonado en este programa. ¿Qué hicieron? Sacaron un homenaje, un tributo, que se llama No tan buenos pero diferentes, un tributo a Galaxy 500. Y bueno, de este tributo forman parte Ultra Suave, Fones, que ya mencionamos, Las Ligas Menores, que vamos a escuchar después, pero lo que vamos a escuchar ahora es Niño Elefante con el tema Verano. Me cansa parados en el parque ahora. Escuchábamos a las ligas menores en dos fotos. Antes era El Niño Elefante con Verano. Ambos temas del compilado no tan buenos pero diferentes. Un tributo a Galaxy 500 editado por el sello cordobés Lo-Fi o Lo-Fi Records. Venimos bastante laptra, ¿no? Venimos como muy así, primero con El Mató, después Niño Elefante, ahora las ligas menores, que también es parte de la escudería del sello platense, aunque las chicas son de Caballito. Y vamos a escuchar a continuación un tema de, bueno, para mí sí, a mí, mi disco preferido del año 2017, por lo menos del rock de acá. Me refiero a la banda Corazón Potemkin y su álbum Labios del Río. El tema es Flying Saucers. vamos levantando un poquito, me decían fuera del aire recién. Así es, tenemos mucha música para hoy. Ya está Mariano Pallarola, que va a entrar en el próximo bloque con su informe de música popular brasileña. No sé qué trajo el día de hoy, pero seguramente sonidos interesantes. También vamos a tener un homenaje a The Clash, porque no sé si saben que el pasado 7 de febrero fue el International Clash Day. Después vamos a contar bien por qué se celebra desde hace varios años el Día Internacional de The Clash, para homenajear a esta banda británica que trascendió el punk, yo diría, una de las mejores bandas de rock de la historia. Y vamos a estar escuchando y haciendo homenaje a Nuestra Manera. Tal vez no escuchemos muchos temas ejecutados por The Clash, pero sí de su repertorio. También vamos a tener carnaval, porque hoy es feriado de carnaval, y vamos a tener electrocandombe. Electrocandombe uruguayo también va a sonar para el final. Y hablando de uruguayos, vamos a escuchar el nuevo disco, por lo menos un tema del nuevo disco, de Buenos Muchachos, una banda ya, digamos, histórica del rock uruguayo. Tienen 20 años tocando, muchos discos. De hecho, acaban de sacar el último a fines del diciembre pasado, que es el número 8, numeral 8 es el nombre del último álbum de Los Buenos Muchachos. Una banda que, si tienen la oportunidad, véanla en vivo, porque en los discos no se llega a apreciar la fuerza y la escena que tienen. Son unos veteranos rockeros. Así que vamos a, antes de la tanda, a escuchar Arco, uno de los temas del nuevo álbum de Buenos Muchachos. Y el lugar de allá me protege. Hoy mi viejo bar, una serie. Sale el sol, aunque llueve. Tenso cuando soy, soy mi nombre. Tachones, La tribu. Encendida. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego.